overcommitted with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Hi, my name is Rocky Balboa. Buenas noches a todos. Bienvenidos al sexto programa de Guantes de Lobo. Esta noche vamos a hablar de muchas cosas relacionadas con el boxeo español, boxeo internacional, veladas que se van a dar aquí, el logo del mes, que sé que hay muchos que estáis esperando que desvelemos algunas cosas de cómo va a ser. Bueno, vamos a pasar a escuchar de nuevo la canción y comenzamos. Committed with the right hand. Good left hook by Mosley. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Bueno, buenas noches de nuevo. Soy Álvaro Gil Casares, para los que no me conozcáis. Esta noche vamos a estar con Patricia Bertomeo, que esta noche sí que va a poder estar. Javier Muñoz, por supuesto, también esta noche va a estar. Vamos a tratar de explicarles a todos, explicaros de la mejor manera posible toda la información del boxeo nacional. Vamos a analizar la velada de Rubén Barón, de Tony Redondo, una velada en Hospitalet, Castelbisbal. Tenemos protagonistas también de las veladas que va a haber este fin de semana. En internacional está la cosa muy movida, no voy a adelantar cosas, pero bueno, supongo que la gente ya sabrá por dónde van los tiros más o menos. Y vamos a comenzar ya con Rubén Barón que peleó el fin de semana pasado en el gimnasio Emporio Barceló, en Boadilla, aquí en Madrid. Ganó los puntos frente a Euclides Espitia, que Javier y yo no nos cansamos de decir que era un rival bastante sucio. Creo que, bueno, estuve hablando con el árbitro que iba a arbitrar justamente esa pelea, con Agapito. Estuvimos hablando antes de la pelea y me dijo que, bueno, él ya estaba avisado, ya le había visto cómo era. Rubén hace pocos días, justo creo que uno o dos días después de la pelea, que ganó por KO en el cuarto, KO técnico. Ahora analizaremos un poco cómo fue eso. Él comentaba que ante un rival guarrete, pues al final ganó por KO en el cuarto. Euclides Espitia, quiero recordar, además lo apuntamos en Facebook esa misma noche, gracias a José Alicante, nuestro taxista favorito, que nos llamó para darnos la información de que Euclides estaba en el hospital. Agapito tuvo que parar la pelea porque Euclides se había lesionado el brazo. Tuvo que irse al hospital de los fuertes dolores que tenía. Le contó a Agapito, tal, le hizo la cuenta de protección. Algunos dicen que no debería de habérsela hecho, que simplemente tenía que haber parado el tiempo y llamado al médico. Pero bueno, finalmente la paró la pelea. No iba a poder seguir Euclides, era 6 asaltos, no iba a poder. Y en el otro combate profesional de la noche, Tony Redondo entró muy bien en la pelea, estuvo ahí. Yo había hablado el día anterior con él. Su rival era creo que era de Burkina Faso, Frederic Ayenebou, un rival fuertísimo. Yo cuando le vi que subía parecía otro peso, lo comentamos con todo el mundo que estaba allí. Además entraba como muy concentrado, era un rival rocoso, fuertísimo. Y yo lo había hablado con Tony el día anterior, lo que estaba diciendo. Tony no tenía que meterse en el uno contra uno, en lo que es en la corta distancia, porque este señor era muy fuerte. Y los tres primeros asaltos los ganó bien a los puntos. Pero el cuarto, él mismo me lo reconoció luego, no tenía que haberse metido ahí, porque incluso en algún momento pues no le temblaron las piernas, pero lo pudo pasar mal. Pero bueno, al final ganó bien, ganó a los puntos. Todos los jueces, dos le dieron vencedor, uno dio el combate nulo. Y bueno, yo creo que Tony puede dar un paso adelante con peleas como estas contra rivales duros. Y esta velada la vamos a dejar a un lado. La otra velada que hubo el viernes pasado, que comentamos aquí, que nos gustaba mucho Javier y yo el tema de la información, de, ¿cómo decirlo?, que hubiese mucha promoción en Barcelona por parte de los promotores. Y en esta pelea Hubo varias peleas amateur. Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Álvaro. Esta semana ya puedes venir. Sí, mucho mejor, esta semana mejor. Sí. Bueno, pues creo que tienes ahí los datos de los combates amateur. Cuéntanos un poco cómo fueron. Pues a ver, tenemos a Joles... Uy, a Joles, perdón. José Félix Molero, del Cao Verdún, que peleó con José María Nieto, del CB Rubí, y este combate fue nulo. Luego tenemos a Miguel Santamaría, de Gallego Prada, que se enfrentó a Juan Andrés Cavia, del Fitness Imperium de Vila de Cans, que ganó Santamaría por victoria por KO en el tercer asalto. Luego tenemos a Huelas, del Fitness Imperium, ante Enrico Grassi, del Estrellas Atlas de Rodríguez Feu, que tuvo también victoria por KO en el tercero, por tres cuentas. Sí, tres cuentas. Quiero recordar para nuestros amantes del boxeo que no lo recuerden, si el boxeador cae tres veces en el mismo asalto, se acaba el combate. A no ser que sea porque sea resbalado, pero si el árbitro decreta que son tres caídas por golpes del rival, es combate, será KO técnico. Bueno, muy interesante ese dato. Luego tenemos a Xavi López, de Gallego Prada, que se enfrentó ante Víctor Vega, del CB Rubí, con victoria a los puntos para Xavi López. Más adelante fueron Moussa Golam, de Gallego Prada, que se enfrentó a Martín Molina, del CB Terrassa, con victoria a los puntos para el de Hospitalet, y Óscar Jiménez ante José Acero, del 8 Onzas de Zaragoza, con victoria por puntos para Óscar, y por último Alejandro Moya, del Fitness Imperium, ante Ismael Peregrina, del Oswald Gym, y ganó por puntos también Moya. Bueno, y en el apartado profesional, Juli Giner, de Gallego Prada, pues hizo el debut en profesional frente a Vitalis Ivanov, que va a ser el rival de un amigo nuestro dentro de poco, no voy a desvelar aún quién. Debutó Juli con victoria, pasó la prueba de fuego, vamos, yo creo que poco a poco se irá adaptando bien a esta categoría. Y otra de las peleas estelares también, Karim el Diablo El Ouzghari, hizo su vuelta a los rings después del europeo que tuvo, que se lesionó, ya hemos hablado aquí varias veces de él. Hizo contra John Antequera, que ahora Javier Muñoz en un momento va a pasar a analizarnos un poco también a él, pues luego es sorprendente, pero este Johnny Antequera va a volver a pelear una semana después en otro, yo creo que esto, no sé cómo, esto habría que ver los estatutos de la federación, pero yo creo que no debe de ser muy legal que se pueda pelear de una semana a otra. Bueno, ganó Karim al final, ganó a los puntos, y en la última pelea profesional, Israel Real Chaca ganó al español de origen colombiano, Cristian Amado, era un alto y bracilargo, según nos escriben en la crónica, y ganó bien. Y bueno, de esta velada vamos a pasar ya a la velada de Castellbisbal, donde va a ser esta velada, bueno, va a haber tres combates profesionales, en los cuales pues el primero más importante va a ser Ángel Hugo Ramírez, el Tren, que va a ser frente a Johnny Antequera, del que acabamos de hablar. Un Ángel Hugo Ramírez que, bueno, le apodan el Tren, tiene 33 peleas, 23 ganadas, 10 de ellas por KO. Ha perdido 6, una de ellas por KO también, que fue contra Petia Petrov. Quiero hacer un inciso en esto. Cuando Petia Petrov noqueó, además le noqueó bien, le noqueó en la zona del hígado, zona costillar, el árbitro, el entrenador de Ángel Hugo se quejó mucho, salieron ahí protestando mucho. Bueno, casualmente tenía varias peleas programadas el Tren Ramírez, y casualmente por esa lesión que tenía en el costillar no pudo hacer el resto de peleas que tenía programadas. No sé, dicen que Petrov no le venció bien, que el árbitro lo paró antes de tiempo. Bueno, al final del tiempo le ha dado la razón a Petia, lo voy a dejar ahí. Y bueno, este Hugo Ramírez, la última pelea, como digo, fue ante Petrov. Y bueno, Johnny Antequera, buenas noches, Javier. Hola, buenas noches, Álvaro, Patricia y el resto de la gente que nos está escuchando, que espero que seáis muchos. Bueno, Johnny Antequera, ¿qué nos cuentas de este hombre? Johnny Antequera, lo primero, que me encanta su nombre. Eso es una cosa fundamental. Con Johnny Antequera debería ser campeón del mundo desde hace tiempo. Pero bueno, Johnny Antequera, como bien has comentado hace nada, peleó la semana pasada contra Karim el Diablo, el Ouzghari. Perdona, Karim, pero macho, esto cada vez se me complica más. El Ouzghari. después de su europeo, perdió, pero es una persona con un boxeador con un récord raro. Es un récord raro. Hemos estado, Álvaro y yo, antes dando un repaso antes a los récords de los boxeadores de los que íbamos a hablar esta noche, y nos hemos encontrado con Johnny Anteguera, que allí en Venezuela, de donde es él, empezó como un tren. Como un tren, precisamente contra el que se va a enfrentar ahora mismo. Hizo, hasta que ya hizo su primera pelea por el título mundial en latino o hispano, como se llama, fue con 10 combates, de los que ganó 7, pero todos eran caos, caos técnicos. Una cosa con un récord, pues, aseadísimo, ¿no? O sea, mucho mejor, un prospecto de los que se llaman ya con... Prospecto con contundente. Vamos, que pegado. Contundente, este. Efectivamente. Y lo demuestra su récord, que tiene de sus 21 peleas, 11 de ellas ganadas, de las que ha ganado 9 por KO. O sea, que es un tío que en el momento en el que te engancha, pues te engancha bien. Bueno, y la siguiente pelea va a ser en el peso gallo, porque esta es en el peso ligero. Quiero recordar a todo el mundo que la velada, bueno, está siendo ahora mismo, bueno, ha empezado hoy a las 10. En la Casa Cultural de Castelbisbal, que es la avenida de Pau Casals 7, que se me ha olvidado decir dónde era. Bueno, espero que no os vayáis y sigáis escuchándonos. Y el siguiente combate que digo es el peso gallo, que es a 6 asaltos de 3 minutos, que va a ser Daniel Rivero frente a Jordi Gallart. Daniel Rivero debuta en profesional esta velada. Bueno, tiene buena pinta. Y Jordi Gallart, pues bueno, ¿qué nos puedes contar, Patricia? De Jordi Gallart os traigo los datos. Este español tiene 32 años y tiene 13 peleas con 7 victorias, 2 de ellas por KO, y ha perdido 6 peleas. Bueno, ha perdido 6. Bueno. Y en el peso semipesado, 6x3, a 6 asaltos de 3 minutos, David Sarabia se va a enfrentar a Ilia Chikovani. Un David Sarabia, bueno, tiene 22 años, 5 peleas, ha ganado 3 de ellas y ha empatado 2. Así que, bueno, aún no se sabe cuál, él no sabe cuál es el sabor de la derrota. Tiene una gran trayectoria amateur, es ex campeón de España en amateur, en boxeo olímpico. Y hoy hemos estado, bueno, hoy no, perdón, le llamé ayer a David para ver qué tal pues le iba todo, el pesaje, cómo iba a ser y cómo se encontraba él. Y bueno, esto es lo que nos contó. Pues muy bien, mira, aquí esperando. Paso tarde para pesaje oficial. ¿Cómo vas de peso? ¿Ya estás bien? Sí, estoy bien. ¿En cuánto lo habéis pactado? En 79 kilos, en mi pesado. Ajá. O sea que, ¿y en ese peso te manejas bien? No, en este peso me encuentro bien, no me encuentro débil. Estoy fuerte. Bueno, hasta el momento estás invicto en profesional. Vienes de ganar a Raúl Asencio. ¿Cómo te encuentras para esta pelea? Bueno, pues en esta pelea me encuentro con más fuerza, porque la otra pelea la hice en supermedio y ahí sufrí mucho. Y en esta pelea, pues ahora he subido de categoría, me encuentro cómodo, me encuentro fuerte, no paso hambre, que es lo más importante, y entreno duro y me encuentro con muchas ganas y con... para comérmelo. ¿Y de tu rival, de Ilia Chikovani, sabes algo? Él viene de ganar las últimas peleas también. Hombre, lo único que sé es que es un chico duro, que es fuerte, que lo hace muy bien y no sé nada más. Bueno, peleó también contra Óscar del Olmo, que peleaste tú en marzo, si no me equivoco, contra él. Le ganó y no sé si habrás hablado con Óscar para preguntarle alguna cosa. No he hablado con nadie. Yo he visto vídeos de él y lo único que haré es mi pelea y ya está. Y bueno, tú fuiste campeón de España amateur, luego diste el salto a profesional. ¿Has notado mucha diferencia o no? Hombre, claro, se nota mucha diferencia en los guantes, en la pegada, en los minutos de asalto, en el ritmo de los combates. Y tienes que hacer más estrategia en los combates que en amateur. ¿Y has preparado de manera especial esta pelea o como todas? Hombre, en esta pelea, pues, a ver, he visto los vídeos de él, que es un chico que pega muy fuerte, y puedo preparar un poco más la pelea que en otras, porque también me encuentro más fuerte, no paso hambre, el peso puedo entrenar mucho más cómodo. Y entonces mañana esto a las 10, ¿verdad? En la Casa Cultural Castelbisbal. Sí, mañana a las 10 en Castelbisbal. Espero que toda la gente de Castelbisbal, de alrededores y de mi pueblo, que vayan a vernos, que va a ser una velada bonita para que nadie se la pueda perder. Bueno, ahí teníamos a David, que nos comentaba que la velada iba a ser hoy. Él decía mañana. es hoy, está siendo ahora. Patri, creo que tenías ahí un dato que te estaba... Sí, yo cuando le estaba oyendo, pienso, la verdad es que no es la primera vez que oímos a un boxeador decir, sí, bueno, he visto un par de vídeos. A mí me da pena pensar que la falta de medios que hay a este deporte, que tengan que no puedan recurrir a ver más información sobre un boxeador al que se van a enfrentar. ¿Te refieres a que no hay suficiente información, a lo mejor en YouTube, por ejemplo, de ese boxeador? Por ejemplo, o sea, que no hay medios... necesitamos más, o sea, más información para los boxeadores, para que puedan buscar pues las referencias o alguna cosa. Eso es lo que a mí me llama la atención, que he oído otras veces. Sí, yo también lo he oído, y se lo he oído a los propios boxeadores de palabra que... No, es que siempre me lo dicen, no, he visto un vídeo, no he visto vídeo, no he encontrado nada. Por ejemplo, Dani Pérez Salido, cuando se enfrenta a George Siklauni, había visto dos vídeos de él, no conocía nada, y George tenía varias peleas, y encima en amateur había competido mucho también, no, eso sí que es cierto, no hay mucha información. Pero bueno, del rival, Javier, creo, de Ilia Chikovani, creo que tú nos puedes explicar un poco más. Sí, bueno, os puedo contar de Ilia. Es un chico joven, 24 años, debutó hace 2 años, en 2009, contra Luis Crespo, del que todos nos acordamos perfectamente, ¿eh? Y bueno, tiene un récord pues propio de alguien que está empezando, 4 victorias, 4 derrotas, ha peleado ya contra viejos conocidos, ya no solo contra él, sino él mismo dice contra Del Olmo, ha peleado contra él, le ha ganado, y ha peleado contra Fatah. Nos acordamos, uno de los que está, peleando duro, ahora que está dando que hablar. Y bueno, esto es una cosa curiosa que hemos comentado ya, uno de los muchísimos georgianos que tenemos con nosotros en España. Sí. Pues este es otro más, y bueno, ya sabes cómo son el estilo de todos los georgianos y en general de esta parte de Eurasia. Sí, últimamente, pues eso, lo que acabamos de decir, George Siglauni, el que peleó contra Quiñonero, que ahora mismo no me sale el nombre. También otro que peleó contra Quiñonero, que era de origen georgiano, aunque era nacionalizado francés, Ismailov. O sea que tenemos un montón de georgianos por aquí. Y si os fijáis todos, bueno, pues del estilo, ahora sinceramente no os puedo decir nada, estamos hablando ahora mismo de la falta de medios, de vídeos y tal, pues esto mismo aplicado al bueno de Ilia. Y nada, pues nos podemos imaginar cómo es, porque vamos, es que visto uno, visto es todo. Sí. Aguerridos, fuertes, compactos, no van para atrás, pero vamos, ni aunque les esté llamando una que sí, esté, son guerreros. Que sea guapa de la primera fila. Le llaman y dicen, no, mira, van a por la fea que está en el otro lado. Sí. Pues ahí está, si hay que ir para adelante. Son guerreros. Y hay 7 combates más amateurs del Team Tony Moreno. Que, Patri, cuéntanos quiénes son los que van a pelear. Serán Jordi Mataró, Rubén Guerrero, Carlos Cordero, Iván Cortés, Carlos Cortés, Dani Molina y Manny Conesa. Y es el momento de hablar del logo del mes. Ha habido mucho revuelo en Facebook, Twitter, en el email, nos están llegando muchas cosas, muchos emails. En la votación no os voy a decir cómo va. Bueno, muchos... Pero va ganando uno, eso va ganando. Va ganando uno seguro. Y va ganando además de bastante por el momento. Así que animaros a votar. Porque creo que es algo, hombre, tener una camiseta de Sergio. Quiero decir también que, bueno, tenemos 3 camisetas. Una que nos vamos a quedar nosotros, la vamos a enmarcar, porque tenemos fotos también con él. Y tenemos otras 2 firmadas por él. Entonces, bueno, si nos toca en este sorteo de este mes, que será el viernes que viene, cuando digamos el ganador, lo diremos en directo, para que sea más emocionante. Entonces, si no salís ganadores, pues hombre, pues votad para el mes siguiente, noviembre. Otra cosa que no hemos dicho, que creo que va a ser muy bonito también, que lo vamos a empezar a hacer con el logo del mes. Además, esto es una idea de Javier, quiero decirlo también. Vamos a hacerle una... Bueno, va a ser como una plaquita que le vamos a entregar al ¿cómo se llama? Al ganador del logo del mes. Pues yo qué sé, si gana Petia, pues Petia. Si gana Quiñonero, Quiñonero. Entonces vamos a aprovechar para darle la plaquita, pues no sé, en plan en reconocimiento, como el logo del mes de octubre, de septiembre-octubre sería este, por ejemplo. Entonces creo que eso es una buena iniciativa para que la gente participe, para que participéis mucho más en el boxeo español. Y eso, seguid votando a través de Facebook, en Twitter a través de @guantesdelobo y luego en el email, en guantesdelobo@hotmail.com. Vale, y sobre todo es una cosa, ya no solo, por supuesto nosotros estamos encantados con que todo el mundo participe, pero no ya por nosotros, sino por lo que supone para todo el boxeo español. Uh-huh. Hay muchas veces en los que el otro día hablando, por ejemplo, que ya es la segunda vez que sale el programa, sale más que yo, con José Alicante, el taxista, sale más que yo, y él me hablaba en muchas ocasiones, bueno, hemos tenido oportunidad de verlo en vídeos también, de la gran familia del boxeo. Eso. Lo habla mucho, pues ahora sí que tenemos la oportunidad de, si no juntarnos todos físicamente, por lo menos hacer cosas en las que estemos todos unidos en espíritu. Sí. Estamos todos votando, todos conocemos a todos, a todos, sí, los boxeadores. A los que no, es una buena iniciativa también para que los podáis conocer. Uh-huh. Está, bueno, en las votaciones, no voy a decir quién es, pero no es ningún misterio, que estamos hablando de Quiñonero, que estamos hablando de Joaquín. Digo los que han votado la gente hasta ahora en, sí, Facebook. Han votado a Tony, han votado a Tony Romero. A Campillo, a Petrov, sí, pues esto ahí. A la gente, vosotros mismos podéis hacer una labor por el boxeo muy importante. Oye, mira, yo he votado por una camiseta de Sergio Martínez. Ah, pues yo he visto el reportaje de Sergio Maravilla en Canal Plus, que me lo ha hecho Guantes de Lobo. Por cierto, va a ser el miércoles que viene. El miércoles que viene se emite la entrevista. Pues eso, y digo, hombre, pues a mí de este tío me interesa la camiseta, voy a ver. Y la gente ya dice, Joaquín Céspedes, ¿y este quién han votado? ¿Y este quién es? O sea, una cosa, yo creo que una iniciativa muy bonita para todos, entretenida. Además, nos estamos pasando bien. Hay mucho, se está generando debate. Sí, sí. Porque a mí me llegan, bueno, de un amigo mío, Hunter. Bueno, o sea, yo no tenía ni la más mínima idea de que le gustaba el boxeo. Bueno, un análisis me ha hecho de Petrov. Bueno, yo le digo, pero ¿le conocías de su pueblo en Rusia? Pero Maidana me ha hablado de la y además él me lo ha dicho, que gracias a Guantes de Lobo se está enterando de boxeo español, que no se entera en ningún otro sitio. También, bueno, hay que recordar que sí que tiene blogs y tal, pero vamos, la facilidad que nosotros tenemos del boca a oído, como es la radio, y vosotros del oído a boca para que se lo contéis a los demás, está haciendo mucho bien, yo creo, ¿no? Quiero recordar que también, no lo había dicho tampoco, cuando se nos acaben estas camisetas, pues buscaremos también o guantes firmados o que yo qué sé, o camisetas también firmadas por a lo mejor pues un grupo de boxeadores importantes españoles, entradas también para futuras veladas. Esto no se va a acabar solo con las camisetas, vamos a tener, pues siempre vamos a tener alguna cosilla por ahí. Sí, el premio gordo del año es ir a cenar conmigo. Invitáis vosotros, por cierto. Por supuesto, vamos. No, en serio, hay muy buenas cosas en perspectiva, otras que ya son una realidad, que ya las tenemos, pero esto que nos está diciendo entradas, pues hay una cosa, no es limitarse solo a la entrada, sino una cosa, a mí me encantaría ganar. Yo creo que ese día no voy a venir al programa solo para participar. Eso también lo voy a decir, nosotros vamos a votar. Nosotros votaremos en directo. Sin oportunidad de premio. Sin oportunidad de premio, porque ya lo tenemos. Hombre, haber estado con él en persona ya es un premio. Que esa es otra. Para el miércoles se va a emitir la entrevista. Pues nosotros el martes seguramente, o sea, no sé si nos despidieron o no de Canal Plus, vamos a poner el making of, o sea, el cómo se hizo la entrevista. Vamos a hacer pues el maquillaje, la entrada con él, declaraciones que pusimos el otro día pero en vídeo. Vamos a hacer un making of de a lo mejor un minuto y medio, de cómo fue todo. Y es el momento de pasar a otra velada, que esta va a ser el 29, el sábado. Va a ser una velada que va a haber 5 combates amateur y 2 neoprofesionales. Es en Elche. Es a las 10:30 de la noche. La promotora Agulló, que es de Arturo Agulló, que ahora vamos a pasar a escucharle, que ayer también tuve la oportunidad de hablar con él, me sorprendió muchísimo, muchísimo, y también hay veces que digo para mal, esto es para bien, la iniciativa que tiene Arturo. Comenzó en el boxeo hace un año, y hace un año él no sabía, como él me ha dicho, ni boxear. Ahora le escucharéis, y bueno, tiene una iniciativa muy buena. Va a ser púgiles también de otras zonas de España, que van a ir allí a Elche a pelear. Bueno, mejor que nos lo cuente. Sí, claro, vienen a grabar la velada y luego con las imágenes, con los mejores momentos de la velada, hacemos un programa de boxeo para comentar la velada y que vayan los chavales, los entrevistan. Pues qué bien, ¿pero eso lo hacéis a menudo o ha surgido ahora? Esto, lo que es el boxeo en el Che estaba casi muerto. Nada más que estaba el club de boxeo Frank, que hacía una velada al año, cada 2 años, y ya está, no había nada más. Y aquí en el Che, en el año 60-70, o sea, hacía mucho boxeo. ¿Y lo has empezado yo? Sí, claro, he empezado otra vez. Me está costando la vida, pero bueno, merece la pena. Y eso, empecé La primera velada la hice el 28 de mayo y ha ido haciendo una al mes, creo que digo 6, no me equivoco. Bueno, hasta 7. Claro, tío, y no paro, es una velada todos los meses y la gente que pelea de aquí de Elche contra gente de fuera. Y esta velada justo, veo aquí que sí. Son dos neoprofesionales y cuatro amateurs que pelean contra gente de Murcia, de Alicante. Hay cinco amateurs al final, son cinco amateurs y dos neos. Ajá. Sí, porque ha surgido otro. Sí, pelean, vienen de Murcia, de San Javier, y de Alicante vienen del Club de José Martínez, que es el vicepresidente de la Federación Valenciana. Es que no sé dónde eres tú. Nosotros somos de Madrid. Ah, de Madrid, vale. Sí. Pues eso, y vienen de Yecla, de Chumilla. No sé si ha oído hablar de él. Sí. ¿Sí, no? Sí, claro. Sí. Lo que yo en el boxeo llevo poco, yo el boxeo soy nuevo. O sea, en septiembre del año pasado empecé a entrenar en un club y vi que me gustaba y tal, y hablé con el entrenador, oye, ¿esto qué? ¿Esto, chavales, dónde pelean? Dice, puf, cuando sale alguna pelea por ahí, digo, joder. Ya me puse a investigar, a buscar, y vi que había sesión allí. Y nada, tengo el club más grande de la Comunidad Valenciana, 690 metros cuadrados, 700 metros. Que es el club de boxeo Elche, ¿no? Ahí está, claro. Tengo aquí el ring olímpico de 7 metros por 7. Y nada, cuando es una velada, recojo todos los sacos, todo el material y lo lleno de sillas, caben 400 personas. Y esta va a ser el sábado a las 10 y media, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y cómo ves a los chicos? Ah, chicos, estupendo. Todos los meses tienen ganas de trabajar. Uh-huh. O sea que está bien, está muy bien. Bueno, pues ahí teníamos a Arturo, que me sorprendió muchísimo que de un año para otro, de repente, funda una promotora, tiene el ring más grande de la Comunidad Valenciana, según me ha contado, porque esto, bueno, es un corte que hemos cortado un poco para que no se haga tampoco muy largo. Bueno, él tiene el apoyo completamente de la Comunidad Valenciana, del alcalde, que cuando le pide algo no le pone ningún problema, que con el tema del boxeo siempre es algo complicado. También me comentó ayer que cuando, bueno, hablamos de pues un poco los medios de comunicación también, él por la mañana había tenido una entrevista con la radio en directo y por la tarde iba a la tele a grabarles. Han llegado a un acuerdo con la televisión de Elche en el que les van a grabar todas las veladas y, como por decirlo de alguna manera, el highlights, lo mejor de la velada, con eso luego hacen un programa de boxeo. No sé qué os parece a vosotros, esta sangre nueva dentro del boxeo que lo da todo en el fondo. Bueno, pues la verdad es lo que hemos hablado durante, bueno, desde el primer programa hasta ahora que estamos en el sexto, y yo creo que seguiremos hablando durante mucho tiempo, a menos que haya muchos Tonis Agulló, o sea, a menos que haya muchos como él. Pero esto lo que demuestra es una cosa muy, muy clara. Que con... afición hay. Sí. Afición hay. O sea, si has podido montar el gimnasio más grande de todo Elche. O de toda la Comunidad Valenciana. Pues, ojo, imagínate. En Valencia además que hay tradición. Uh-huh. Ya te estoy hablando. Está Kiko Martínez. Vive en Valencia. Bueno, si tú en menos de un año has sido capaz de organizar ya no solo el mayor gimnasio, sino que estás a un ritmo de una velada por mes. Bueno, eso quiere decir, ya no solo que tú tengas la voluntad, porque si tú tienes toda la voluntad del mundo, pero luego te encuentras en blanco, nada, pero es que este sube a un ritmo de una por mes y va, pues como diremos, increchendo, según me está contando. Ahora bien, trasladamos intentemos replicar este mismo modelo en Madrid. En Madrid, este hombre empezó de cero, porque Elche, bueno, tiene Valencia ahí, que sí que hay cierta tradición, pero vamos, de Elche, a menos que alguien me diga algo, pero yo de Elche, noticias de Elche he tenido muy pocas. Hombre, lo que él dice también es que en los años 50, 60 sí que allí se movía mucho boxeo, pero que a partir de los años 60, vamos, una velada al año, vamos. 50 años en blanco y él en un año, mira la que está... Está haciendo un mes. Hombre, tener dinero para comprarse ese gimnasio y tener una capacidad para 400 personas... A mí me parece, vamos, yo creo que es que esta gente es la que hace grande, posibilita que esto pueda hacerse grande. Bueno, de eso se trata, de que cada vez haya más gente como él, que tenga ganas. Pero yo, es que lo que, insisto, no entiendo, ¿qué pasa en Madrid que no sale esto? Pues pasa lo que pasa, que luego, ¿qué? Pues hay promotores también que, si es que... Que tienen boxeadores a los que no dejan pelear, no les rescinden contratos, y luego pasa lo que pasa. Pues tú fíjate, pero si es que en Madrid tenemos... no voy a desmerecer y voy a repetir exactamente el mismo discurso y hasta que se me caiga la lengua lo seguiré diciendo. ¿Qué es lo que dijimos el año pasado? No voy a desmerecer, el programa pasado. No quiero desmerecer a nadie, absolutamente a nadie, porque entre otras cosas no tengo argumentos para hacerlo, así como tenemos a Fata en Canarias, lo repito otra vez, Quiñonero en Mallorca, Kiko Martínez en Valencia. Pero el núcleo gordo, donde se encuentra la materia prima, amigos, es en Madrid. No hay que confundirse. Aquí tenemos, pues de hecho, salvo Quiñonero, que es campeón del mundo plata, todos los que han sido... Campillo, dos veces campeón del mundo. Uh-huh. Madrid. Petrov, acaba de ir... Están disputados, sí, sí. Claro, claro. Acaba de ir a morderse con Maidana. Silvio, que ha disputado europeos, sí, ha disputado mundiales. Joaquín, campeón de la Unión Europea hace 4 días, como quien dice. Sí. O sea, aquí tenemos todo lo gordo, además hay una tradición. Acordaros, lo hablábamos el otro día por, con gente, con aficionados. Acordaros de las que se montaban aquí en el Palacio de Deportes. Sí. Bueno, que se colapsaba ya no solo Madrid, pero el país entero. Pero aquí, el núcleo estaba aquí. Teníamos a Urtain, que era moverse. Y es que era peor que la M30 a las 8 de la mañana. Ahí no había quien cupiera. Bueno, luego tenemos las peleas del título de Europa del Poli Díaz. Otro tanto lo mismo, que no estamos hablando de... Y luego ya Castillejo, pues en su parla natal, luego ya se ha ido... Por cierto, Castillejo, quiero recordar, hoy le han... No sé si fue antes de ayer o hace 3 días, he leído una noticia en la que José Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial, Mundial de Boxeo, sí. Le ha invitado a una reunión que van a hacer... El día del 11 al 17 en Las Vegas. Eso es, como los mejores boxeadores de la historia, ¿no? Una reunión un poco está, así pues, de todos los campeones del Consejo. Va a estar Mohamed Ali, va a estar George Foreman, va a estar Manny Pacquiao, va a estar Floyd Mayweather, va a estar, pues, lo mejor de cada casa. La Cobra Hearns. ¿Estará Sergio por ahí o no? Sergio está también. También. Sergio está por lo menos invitado en el cartel, lo podéis ver todos el cartel. O sea, ¿cuándo es? ¿Del? Del 11 al 17 de diciembre. De diciembre, así, sí que va, porque el otro, creo que sí, el otro día Miguel de Pablos me dijo que, no, que iba a estar en Estados Unidos por esas fechas. Pues tú fíjate, o sea, que puede salir de ahí. Uf, madre mía lo que hay ahí. Oye, ahora que Castillejo tiene su propio gimnasio. Sí. ¿Eh? Sí, sí. No me quiera llevar a mí a pelear contra alguno de esos. Que lo hable, hombre, que yo... Bueno, creo que ha llegado el momento de pasar al boxeo internacional. Hablábamos de Javier Castillejo, es una pena que aquí no se le reconozca y en cambio sí que en Las Vegas se le tenga que reconocer. Bueno, en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. El Consejo Mundial de Boxeo, mira, tienes un filipino, tienes estadounidense 7000, eso está. Mike Tyson, por cierto, también va a ir. También, sí, bueno, como creo que va a dar... ¿Irá con el tigre o no? Eso espero. Creo que va a dar una conferencia sobre biología marina en la de este... Bueno, qué grande es Mike. Y de un campeón del mundo como Mike Tyson y como Javier Castillejo, vamos a hablar de otro que no está siendo muy conocido en estos últimos días por las buenas artes que tiene. Por lo visto, Saúl Canelo Álvarez. Hablamos de él creo que hace 3 programas, que yo les pregunté que cuál les parecía, tanto a Patri como a Javier, el mejor boxeador actual o que con mayor proyección. Yo dije que me soy un enamorado del Canelo Álvarez. Pues bueno, el boxeador mexicano ha agredido, bueno, supuestamente, a Ulises Arche Solís, que es otro también campeón mundial. Según informó el púgil Solís a diversos medios de comunicación, él terminaba de correr, de repente se encontró con el Canelo. Por lo visto, en algunos sitios pone reclamó cosas, por lo visto le decía que qué hacía andando con su mujer, según se supone. Y acto seguido le golpeó. Entonces, bueno, por lo visto hubo ahí varias manos cruzadas y desgraciadamente para Solís, y puede que judicialmente, más desgraciadamente para el Canelo, Le rompió la mandíbula por dos sitios. ¿Pero esto dónde fue? Esto fue en México. Bueno, en el DF. No tengo ni idea, la verdad es que no a la salida del gimnasio. Sí, a la salida del gimnasio, no sé dónde entrenan estos dos. Pero bueno, un segundo, luego hay que decir, vamos a aclarar los hechos y ahora lo comentamos. Unos minutos más tarde de que Saúl Canelo se enterase de que Solís había ido a los medios de comunicación y que le había denunciado ante la policía, en su cuenta de Twitter escribió: solo decirles que no se crean todo lo que dicen. La verdad, no sé ni de qué me hablan, ni por qué lo hacen, pero solo quería aclarar que no es verdad. Bueno, pues minutos o horas más tarde tuvo que reconocer Saúl Canelo que había estado presente. Pero ahora dice que no fue él. Ahora dice que fue uno de sus hermanos y que seguramente Solís le confundió con él. El clásico. O sea, se cambian manos. O sea, la de Parruquita, ¿no? Exacto, realmente. O sea, sí. Ha sido el menor de edad. O sea, se cambian manos y resulta que uno que no es boxeador le parte por no, la mano. No. Es el hermano también es boxeador. Claro. Sí. Ah, bueno. Claro, es que estuvimos viendo justo cuando dijimos el hermano, dijimos, vamos a ver si es que tienen un parecido muy razonable para confundir a los hermanos. Y por lo visto es que el otro hermano no es que se parezca mucho. Tiene varios hermanos y varios son boxeadores. Sí, exacto. Eso es. Él es pelirrojo y lo ha confundido con el chino. Él es pelirrojo, su hermano sí, no es pelirrojo. Y le saca una cabeza. Sí, sí. Es que además en México, que como todo el mundo sabe, es una colonia de pelirrojos. O sea, ver al Canelo Álvarez se le confunde fácil. Sí, claro. Sí. Pero bueno, creo que hay una última hora también de esto, ¿o no? Sí, claro. Al saberlo de esta noticia, pues hemos mirado a ver si. Porque Canelo tiene su próxima pelea el 26 de noviembre ante el puertorriqueño Kermit Cintrón. Entonces, en esa rueda de prensa que ha dado para esa pelea, le han estado intentando preguntar todo el rato qué había pasado, que si había sido él, que si no. Y él, la verdad es que se ha hecho un poco el remolón, sigue diciendo que él no ha sido, que ha sido su hermano. Convencido, ha querido excusarse así un poco el bulto. Pero aún así el problema está en que se podría enfrentar o a pagar una multa económica o cárcel de 5 años. Hombre, creo que son de 2 meses a 5 años, ¿no? En función de... Pero claro, si no tiene antecedentes penales... Pues, además, tú te crees que es Saúl Canelo en México. Si vives en Estados Unidos, va el truyo, seguro. Pero vamos, mañana mismo le tienen ahí limpiando letrinas. Pero en México, ¿tú te crees que un mañana presidente? Así? Vamos, mañana presidente. Hombre, hay que decir lo que supuestamente le hizo el hermano, que es una doble fractura en la mandíbula, que le tendrán que poner tornillos y placas y estará 2 días, o sea, ya supongo que ya no estará. Bueno, con 2 días en el hospital. Y con la mandíbula como una serpiente va el tío y se va a declarar, pero bueno. Y ya el otro, pero esto ya me suena a Belén Esteban. O sea, ya le pregunta el tío, yo no declaro, pero este que va a declarar. Dígale. Claramente le ha partido la mandíbula, 5 años de cárcel por partir la mandíbula. Esto ya me suena, esto es un show, de verdad. Esto sobre todo que corre y se haga una foto, porque es, por favor, sí, digo que vaya todo el mundo a ver la foto de... Por favor, voy a hacer un inciso, ahora que decimos lo de correr. Hay un vídeo que he puesto en Facebook, por favor, o sea, el que no lo haya visto, que corra en este momento, incluso que deje de oírnos y que vea ese vídeo. O sea, ayer lo pude ver 15 veces. Sí. Creo que deberíamos inaugurar, ya que tenemos el logo del mes, el cachondo del mes. Sí, sí. Bueno, hecho tú querías nacionalizarle, ¿no? No, yo lo quiero hacer español para hacerle el logo del mes. Eso es... Pero oye, pues yo llamo a que todos los que encuentren un vídeo gracioso, que nos lo pongan ahí en Facebook. Eso es, por favor, en Facebook, ahí, ponéroslo. Pues sí, mira, otra cosa más. Vamos a hacer familia. Este pobre hombre estará odiándonos profundamente, sobre todo si algún día le llevo a nacionalizar, pero que lo haré. O sea... Bueno, resumiendo el vídeo, es... Le intenta, está en un combate de boxeo, además se ve bastante serio. Huye del rival corriendo y de el repente. El pelirrojo de trencitas. Se bloquea uno con trenzas y de buenas a primeras intenta hacer ahí un salto. Es el hermano del Canelo, tío. Lo acabamos de descubrir, otro pelirrojo, tío. Otro pelirrojo. Lo vemos ahí que se sube a las cuerdas haciendo un salto de pressing catch. Yo no sé qué pretendía. Pero es una cosa brutal, ¿sabes? Es el salto del tigre, tío. Además, como también el tío es naranja, porque es pelirrojo, es un tigre. Es una cosa... Además, es que yo lo he visto. Le hace una finta que ni un jugador de balonmano. O sea, contra las estas le hace una finta, pero una cosa brutal. Un zigzag, que es como si hubiesen apagado la luz y la vuelve a encender y está en el otro lado del ring. O sea, el tío se teletransporta y de repente mira hacia atrás y parece que han abierto, pero San Fermines. El tío, un carrerón directo hacia las cuerdas, y luego cuando llega hacia las cuerdas, dice, claro, o sea, es como un burladero, dice, no, que salta. Quería el terreno. Quería morir y no sabía cómo. De hecho, lo voy a poner. Pero vamos a ver, Alma Cándida, si saltas, salta y procura aterrizar bien, pero desde luego no saltes, te tires contra las cuerdas y te des la vuelta. Y menos de espaldas. Porque luego se da la vuelta y le engancha en el aire un pedazo de caos. ¿Qué es una cosa? Madre ¿qué mía. Es? Mira, aquí lo tenemos. No, pero además el tío dando explicaciones. Se llama Jerry Hansway Hackney. Sí, sí, mira, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Ahí le tenemos, bueno, en el combate está. No, pero es eléctrico, si no. Se defiende, o sea, si es que además se pone en plan. Se pone en plan Roy Jones y en vez de esquivar recibe todas. Mira cómo corre. Mira cómo corre, pero más levantando las rodillas. No. Es una pena que no lo estéis viendo con nosotros. Todo en el frasco. Pero... encima se le quedan los pies enganchados a las cuerdas, ¿eh? Pero bueno, el cámara todavía huele al... Mira. Saca la lengua cuando salta, no te lo pierdas. Claro, pero es que cae encima del cámara, cae al suelo, el cámara le enfoca y le dice que se vaya. Digo, pero tío... Bueno, madre mía, bueno, pues vamos a... Bueno, Hackney, eres muy grande, tío. Es muy, muy grande. Vamos a seguir hablando del Canelo. Canelo, bueno, pues bueno, vamos a intentar... mantenerlos informados de esto. Pero yo creo que hay que cambiarle el mote ya, es Saúl Camelo, algo así. Camelo. A mí todo esto me suena a farsa, tío. Bueno, y de un campeón del mundo nos vamos a otro, que también está siendo un poco, no sé, no... ¿cómo? Criticado, que es Nonito Donaire. En el fondo, bueno, hay gente que le ha gustado la pelea, me ha sorprendido, incluso boxeadores que admiro mucho me han dicho que yo sí, que tal, no sé qué, cómo lo hicieron, tal... No sé, yo nos quedamos, Patri y yo, hasta las 6 de la mañana y sinceramente hubo varios momentos que tuve que luchar por no caerme al suelo dormido. O sea, para mí fue un rollo patatero, vamos. Nonito, bueno, mejor dicho, Narváez había subido 2 categorías de peso para poder pelear con él, e incluso en el ring parecía, bueno, Nonito que salió con unas medias rosas. Sí, salió ideal de la muerte. Muy bien, ese color. Divino. ¿Ves? Otro Belén Esteban. Esto en vez de boxeo parece Sálvame, tío. Salió con las medias rosas. El tío ahí, bueno, encantado de la vida. Y bueno, el huracán, Omar Narváez, no le dejó hacer su boxeo en ningún momento. Supo pararle. Ya se está hablando de que estaría subiendo a los super gallos. Bueno, se le hace difícil pelear en el peso gallo a Donaire. Y bueno, estuvo toda la pelea persiguiendo a Narváez, no pudo conectarle ningún golpe, no vi ningún golpe, claro, que es raro también en Nonito. Hay que darle crédito también a Omar Narváez, que tiene 36 años y en el fondo se movía rápido el tío, esquivaba bien, bueno, pero al final, quieras que no, el que va por la pelea siempre acaba ganando. Sí, sí, bueno, además sobre todo, a mí lo que me pareció es que ninguno de los dos hizo honor a su sobrenombre, a su alias o a su apodo, como lo queráis decir. No. Uno, el Flash filipino, bueno, pues mira, o sea, yo es que he visto colas del pan que van más rápido que él. Sí. O sea, en esta pelea no fue una cosa que digas espectacular. Y luego me encontré con el huracán, pues que era un chirimiri, un calabobos, que desde luego, si eso es huracán... Esto, pero bueno. Hombre, a ver, mira, estuve hablando con un boxeador y lo que me decía él era Omar era un tío conocido, no demasiado, no era un nonito. No es evidentemente. Pero lo que hace un peldaño por debajo. En el fondo fue un tío muy inteligente. Visto desde este punto de vista del que me lo comentó, es, él llega, no ha hecho ninguna pelea a nivel internacional con este tipo de repercusión, televisada a nivel mundial de esta manera, con pay-per-view también en algunos países de por medio. Entonces él lo que hace es llega, hace una buena pelea, en el fondo no le sale sin noquearle, es decir, yo sé que si voy a la lucha voy a perder, es mucho más grande que yo, generalmente este boxeador... 10 Nonito, centímetros, le erré, 10 centímetros. Hay que recordar. Es que parecía que estaban en varias categorías, no dos, sí, distintas. Sí. Sale a hacer su pelea, es decir, una pelea inteligente. Tú no me vas a noquear, yo a ti tampoco, pero voy a dar una imagen en la cual me van a poder llamar otra vez. Sí, pero... hombre... yo estoy de acuerdo con eso, pero eso en un boxeador, ¿qué te puedo decir? Lo hemos visto, es la estrategia que siguió Clotey contra Manny Pacquiao, es la estrategia que siguió Darren Barker contra Maravilla. Y al final pasó lo que pasó. Al final pasó lo que pasó, pero vamos, Clotey no tiene 36 años, Barker tampoco los tiene. Yeah. Esos son gente que sí que tiene una carrera por delante. Con 36 años. Hombre, 36 años tiene Maravilla Martínez, pero Maravilla Martínez lleva demostrando que lo es todo desde hace muchísimo tiempo. Omar Narváez, que es un buen boxeador, que sí que ha ganado títulos importantes, ha hecho cosas muy importantes. Sin embargo, tú cuando asciendes ese peldaño que tú dices de diferencia que le puede separar de tíos como Donaire o de otros, pero vamos, en estas categorías de Donaire, pues yo creo que sí que debería haber hecho algo más, porque... Y, no sé, lo de las críticas, Patri, ¿qué has leído tú? Hombre, yo he leído que salió Omar, no sé, que no salió a ganar, uh-huh. así por así decirlo, y que consiguió lo que quería, que no quería ser el décimo noqueado por... Eso es. Porque llevaba 9 seguidas, ¿no? Creo, sí, 9. Llevaba 9 en sus últimas 10 peleas. Entonces se le critica sobre todo eso. Y a Donaire también lo mismo, lo que estaba diciendo Javier. Bueno, pues bueno, este Nonito tiene un récord espectacular. Hombre, también Nonito sigue... Hombre, se le puede criticar todo lo criticable. El otro planteará su estrategia, desde mi punto de vista equivocado, no por la estrategia del combate en sí, sino por el momento de su carrera en el que está. Que eso habría sido, pues yo para mí lo habría planteado así, los 5 primeros asaltos, me demuestro a mí mismo, demuestro a los demás que no soy un nuevo, que no soy una víctima propiciatoria, y a partir de ahí de perdidos al río, porque es que en el fondo esto era un todo o nada para él. Y de un campeón mundial pasamos a varios. Esta semana hemos estado, bueno, generalmente todas las semanas, justo antes de pasar al boxeo histórico, vamos a dar algún dato curioso, mira, estrenamos una sección de datos curiosos del boxeo. Hemos estado mirando, me ha sorprendido ver pues las veces que eran campeones mundiales determinadas personas. Entonces, echando un ojo, digo, bueno, a ver qué boxeadores en activo son, pues más de, como Sergio es 9 veces, pues más que Sergio. Y de repente miro el récord de Manny Pacquiao y me encuentro con que es 26 veces campeón del mundo. Quiero recordar que cualquier persona que se enfrenta a una, pues imagínate, Manny Pacquiao se enfrenta a un tío que tiene 2 títulos mundiales y le gana, es 2 veces campeón mundial. Por eso es 26 veces. No es que haya defendido 26 veces el título mundial. Y luego, pues también mirando otros datos, me voy a Floyd Mayweather y es 23 veces campeón mundial. Pero este sí que está invicto, porque Manny Pacquiao perdió, creo que perdió 2 o 3. Sí, y tiene 2 nulos. Sí, perdió varias. Bueno, luego perdió también contra... ¿Contra quién fue? Contra Eric Morales. Perdió también. Y bueno, luego tiene ahí un nulo también contra Márquez. Recordar que Morales perdió contra Maidana. Para que luego para que pongamos en valor las cosas que hacen nuestros boxeadores. A ver si nos acordamos otra gente, ¿eh? Petia Petrov. Sí. Sí. Sí, sí. Muchos que le entrevistan antes, pero luego no quieren saber nada de él. Eso. Y por último, otro que hemos visto, otro dato, que este sí que, bueno, no me extraña tampoco, pero es bastante importante. Mohamed Ali fue 42 veces campeón mundial. ¿Qué os dice esto? Increíble, me dice a mí. Porque 42 veces es una cifra muy alta. Y aparte, si aplicásemos, ¿qué te diría yo? Un coeficiente de correlación, pues es que serían, pues, multiplícalo 40, pues multiplícalo por 4, 160 veces campeón del mundo hoy en día. Sí, ¿por qué? Pues una cuestión muy sencilla, en aquella época solo existía uno, uh-huh. un cinturón. Había otras épocas incluso en la que solo existían 8 categorías. Por lo tanto veíamos esos pesos medios que peleaban contra pesos pesados y tal y cual. Pero hoy en día que hay 40.000, oye, tiene un valor brutal. Esto de 26 veces, bueno, ya, que no voy a descubrir a nadie a Manny Pacquiao, vamos, a estas alturas. Pero a mí otro dato que me sorprende realmente de Manny Pacquiao es la cantidad de divisiones en las que el tío ha arrasado. 9, ¿no? Entonces, no sé si 9 o 8. Una barbaridad. Era una locura. Una barbaridad. Una locura. Es que peleaba en el peso que es el bantamweight, que es el peso pollito. Bantamweight, que muchos dicen, el peso mínimo es el peso, o sea, traducido literalmente es el peso pollito. Que sí, que este hombre tenía las ventanas cerradas en casa para que no se volaran. El pobre Pacquiao, lo tenían que anclar al suelo. Bueno, ahí se ve que claramente, aunque Manny Pacquiao tenga detrás de él un equipo y una publicidad enorme, aún así, los datos están ahí. Sí, es que Sergio en la entrevista dijo que Top Rank es una promotora muy buena, pero que muchas veces promociona en exceso a sus boxeadores y que no son tan buenos como quieren hacernos, ¿verdad? Ah, bueno, sí, vale. Hablando... Sí, claro, porque... Mayweather. Pero... Bueno, venga, sí, estoy de acuerdo. Igual sí que... puedo estar de acuerdo en una cosa, el agravio comparativo. El agravio comparativo en comparación con Maravilla. Maravilla no está, desde mi punto de vista, manteniendo las distancias de los rivales con los que se ha podido encontrar, pero por la categoría. Pero es, por ejemplo, nos encontramos con un caso como Roy Jones. Roy Jones, lo único malo que tuvo en su carrera es que no tuvo rivales de entidad. Yeah. Tuvo a Griffin ahí, a Montel Griffin. Sí, pero porque también era una época que tampoco había en su peso. Claro, pero o sea, a mí Maravilla, lo hablábamos el otro día, sigue siendo el segundo. Sí. Hoy en día es el 2. Y hablando de Top Rank, habéis visto Ivo Barum, ¿no? Ayer dijo. Ha salido. Sí. No, ayer dijo algo. Ayer jueves salió el tío diciendo que esa pelea es un imposible, pero no lo he dicho, pero un imposible casi metafísico y será siempre por culpa de Mayweather. ¿Sí? Eso lo ha dicho. Y lo que dijo el miércoles Ludivela es que han estado hablando con Freddy Roach para intentar la pelea con Sergio y que decía, además lo retuitea en el Twitter, que ahora decía que quería 147 libras. Cuando le había dicho 150, ahora decía que 147 o nada. Oye, ¿por qué no? Pues ¿qué va a hacer Maravilla? ¿Cortarse una pierna? Claro. Sí. Es que no. Es un listo. No tiene sentido. Y sobre todo, vamos, Maravilla lo hablamos que es sorprendente con la edad que tiene, el nivel que tiene. Pero es que con 36 años baja. Si ya es complicado con 20 y tantos, con 36 bajar dos categorías, ¿no? Esto es una locura, vamos. Que me acabo de acordar ahora mismo de que no solo Canelo Álvarez está ahora con juicios. Ahora que has dicho lo de Mayweather, no sé si sabéis que está de juicios también. Sí. Tiene dos pendientes y ya lo han juzgado por uno, por una pelea con unos guardias de seguridad. O sea, por lo visto tiene uno previsto con otro guardia de seguridad porque le tocó el coche o algo así. En una velada a la salida, el guardia de seguridad le rozó el coche o alguna cosa así. Es que es un imbécil. Es que no tengo más es que lo tengo que decir ya abiertamente. Mayweather, tío, eres tonto, macho. Es que no tienes otro calificativo más que tonto. Bueno, y de un tonto vamos a pasar a un fenómeno. Vamos a comenzar a hablar del boxeo histórico. La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua invitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona. ¡Olé! Por la noche. Ahí tenemos el inicio del boxeo histórico. Nos ha costado no cantar la canción. Sí, bueno, Javier estaba aquí casi saltando. Ya tenía la bota de cola puesta. Y bueno, cuéntanos por qué has elegido esta canción como inicio. Bueno, el motivo no es porque nuestro boxeador de hoy sea de Triana, precisamente, sino porque todos lo conoceréis en cuanto os diga sus dos motes, el toro salvaje o el toro del Bronx. Yo creo que ya todos ahora mismo estaréis, primero, donde saltos de alegría porque vayamos a hablar de él, y segundo, que todo el mundo es de Giacobbe o Giacobbe La Mota, o Jake La Mota, vale, conocido como esto. ¿Cómo encajaba ese hombre? ¿Cómo encajaba? Siento, si es que los mordía, tío. No iba con bucal por si les podía enganchar el guante con la boca. No, pues nada, nuestro... ¿Dónde nació nuestro Giacobbe La Mota? Pues en un sitio muy tranquilo de Nueva York, en el Bronx. Territorio por aquella época, en el año 1921, de una de las cinco familias más poderosas de la mafia de Nueva York. O sea, un sitio estupendo. Él, de origen italiano también, pues empezó en verdad en sus primeros años, cuenta mucho en su libro, Jake La Mota, un título muy original. Sí. Y él, su inicio en el mundo de las peleas empezó de una forma en la que no debería empezar nunca, y era que su padre le enfrentaba contra otros niños del barrio, rodeado de adultos que apostaban por él, y así se ayudaba a pagar la renta del piso. Joder. Se ayudaba a pagar la renta del piso con las peleas de Jake La Mota. Claro, tiempo después es normal que el propio Jake dijera que pelear era una cosa muy natural para él. Bueno, pues a partir de entonces, Jake, con poca afición a los estudios, menos a trabajar, se metió en una pandilla pues de las que había por la época. Eran raterillos, robaban cosas, hasta que acabó en el reformatorio, y allí le hicieron responsable del gimnasio y empezó su carrera boxística. Bueno, pues en el año 1941 sale del reformatorio y hace pues como se hacían, año 1941, estamos hablando de 19 años, estamos hablando un pimpollito todavía. Bueno, pues con 19 años, ¿cómo se hacían? No, y en plena guerra mundial, claro. Exacto, bueno, en aquella que, por cierto, es bueno que me lo recuerdes, no fue a la guerra mundial porque le operaron la apófisis mastoidea, que es una cosa, un huesecillo que es el que nos sobresale detrás de la oreja. A él se lo operaron y por eso no pudo ir. Mira, eso que ganamos nosotros, eso que se ahorraron los nazis y aquí en Europa, y eso que no ganamos nosotros también. Y creo que hizo sus 15 primeras peleas en Nueva York. Sus 15 primeras peleas fue en Nueva York. Estamos hablando, todavía no hemos salido del año 41, Debuta 15 peleas en el Nueva York. La primera vez que sale se va a Ohio. Pelea contra Jimmy Reeves. Si no me corriges, Jimmy Reeves, exactamente. Sí, y la pelea pues fue por lo menos curiosa. A Jimmy Reeves lo tumbó en el último asalto, lo tumbó una vez con su golpe favorito, que era el gancho izquierda. Lo volvió a tumbar y en esa cuenta, me parece que fue en el 7, sonó la campana. ¿Y qué pasó después? Los jueces dieron por vencedor, por decisión unánime, a Jimmy Reeves. Había caído 3 veces, ¿eh? Pues dieron por vencedor a Jimmy Reeves. Pues mira, justo hoy además hemos comentado lo de las 3 veces. Ahí, pues ahí lo tienes, claro, pero no había acabado la cuenta. Lo paró, le dieron por vencedor. Bueno, evidentemente se montó la que se tenía que montar, como gente seria que era, y empezaron a tirar sillas al ring y se montó la que se montó. Pero hay un dato que sucede en el 2 de octubre que también es uno de los momentos que va a cambiar cumbres en nuestro deporte, toda su vida, ¿no? Cumbres en nuestro deporte, su vida y la de en general, la del boxeo, la leyenda del boxeo, la tuya, la mía, tú. No somos conscientes todavía de lo que pasó el 2 de octubre de 1940. Pero España entró en la OTAN gracias a esto. Por ejemplo, por lo menos, exactamente. Bueno, pues en aquel año fue su primer enfrentamiento con el que sería su máximo rival a lo largo de toda su carrera, que no era otro que, pues eso, un don nadie, Sugar Ray Robinson, el mejor boxeador de toda la historia. Me digáis lo que me digáis, esto lo recalco, el mejor boxeador de la historia. Y bueno, la primera pelea fue una cosa cuanto menos llamativa, porque le tumbó en la esta, luego se volvió a levantar. Primera vez que tumbó a Sugar, a nuestro Zuquitar, a Sugar Ray Robinson, lo tiró por primera vez a la lona y se levantó cuando en el la campana lo volvió a parar, esta vez contando en el 9. Madre mía. Pero al final ganó por decisión unánime, lo ganó, llegó a la distancia, al final esto fue en el 7º asalto, llegaron a la distancia y ganó por primera vez la pérdida de Sugar Ray Robinson, quien se la hizo, nuestro amigo de hoy, Jake LaMotta. Que pesaba 6 kilos más que él. Sí, Jake LaMotta a lo largo de toda su carrera tuvo un problema fundamental, que luego se tradujo en lo que se tradujo una vez que se retiró, que era un problema de peso brutal, era el peso medio, y solo medía 1,74, y aún así no daba el peso casi nunca. Sí, tenía problemas. Lo que pasa es que en aquella época, pues ya hemos hablado, había 8 categorías, pues un kilo arriba, un kilo abajo, pues tampoco me importaba. Y creo tanto. Que el 5 de febrero de 1943 se volvieron a enfrentar. El 5 se volvieron a enfrentar, otra vez llegaron a contar a Sugar Ray Robinson hasta el 9, lo volvieron a ganar, pero esta vez ya ganó Sugar Ray Robinson, y aquí empezamos a encadenar de las 6 peleas que ellos llegaron a tener, la primera victoria ya de Sugar Ray Robinson. La tercera pelea es el 26 de febrero de 1943. Exactamente. Es decir, son 21 días después. Nada. O sea, que esto aquí yo se encadenaba, aquí no hablábamos con bromas. Hay que recordar, estamos en 23 de febrero de 1943 y había debutado un año y 11 meses antes, en marzo de 1941. Y estamos hablando que ya estaba peleando contra el mejor boxeador de la historia. El mejor boxeador de la historia, me digáis lo que me digáis. Y eso lo vuelvo a decir. Y aquí estaba ya, en vez de 6 kilos. No, aquí ya había. 7 kilos. Aquí, ¿no?, había pasado ya 7 kilos. O sea, os podéis imaginar. O sea, 7 kilos. Estábamos hablando antes de Donaire contra Narváez, que era una barbaridad. Pues imagínate esto. Imagínate esto, lo que era. Claro, lo que pasa es que enfrente tenía al mejor boxeador de la historia otra vez. Aquí era Sugar Ray Robinson. Al que vuelve a tumbar en el 7 y le vuelven a contar. Hasta el 9. Hasta el 9 lo vuelven a contar. Lo que pasa es que, claro, en el 7º asalto vuelve a pasar la misma historia de siempre. Lo que pasa es que esta vez Sugar Ray Robinson fue más inteligente y se puso a hacer lo suyo, que era jabearle mucho uppercut. Mira, yo no he visto una sucesión de jab y uppercut más brutal que la que ha hecho este hombre a lo largo de la historia. Hay que recordar, por ejemplo, y esto es mi pirada de pinza de esto de habitual. Sí, porque es que ya me la han limitado a una por programa. Que Sugar Ray Robinson llegó a llenar el estadio de Wembley solo para verle entrenar. Joder. El estadio de Wembley tenía, no os voy a decir una cifra exacta porque no sé si eran 53.000, 52.000 o 54.000, pero en torno a las 50.000 personas, solo para verle entrenar, Joder, ni Cristiano Ronaldo. Ya le gustaría, bueno. Ya le gustaría. Porque le hacen una presentación, le hacen un show, pero este tío estaba saltando la compa solo. ¿Eh? No había ni show, ni había... Hombre, tampoco había show con Cristiano Ronaldo. Es decir, ¿qué hace? No. ¿Salir y dar unas pataditas a un balón? Tenía un escenario, saltar, tenía, ¿no?, un escenario, tenía unas tías impresionantes alrededor. Este era un amable ciudadano de Estados Unidos saltando la compa. ¿Y vuelve a pelear otra vez contra Robinson? Vuelve a pelear... Bueno, hay que recordar, sí. Entre medias peleó contra otro de los grandes de la historia. Este llegó a pelear... Estoy viendo el récord, pero vamos, superaba holgadísimamente las 200 peleas, que era Civic, aquí un europeo, y bueno, le ganó los cuatro al pobre Civic, que yo creo que ya decidió que no tenía que volver otra vez a pelear contra la Mota. Cuarto enfrentamiento contra Sugar Ray Robinson, y estamos ya en el año 47, ¿no? Aquí ya. No, 44, estamos en el cuarto, claro. Es el 44. Pero luego, en el año 47, y está bien que lo recuerdes, pasó una de las cosas que nunca nos deberían pasar y que a todos los aficionados del boxeo pues nos entristecen, nos cabrean, o por lo menos nos da como aspereza. Y es que él tuvo una pelea contra Fox en el año 47, y Jake LaMotta siempre se negó a que la mafia, que en aquella época controlaba el mundo del boxeo en Estados Unidos, que era decir, controlaba el boxeo a nivel mundial prácticamente, se negó siempre a que lo manejaran ellos. ¿Por qué? Porque no quería compartir las ganancias con ningún mafioso, o bueno, no quería compartir las ganancias con nadie, de tal forma que su manager era Joey LaMotta, su hermano, Joe Pesci en la película de esto, todos lo recordaréis, luego hizo con el casino, con esto. Ahora comentaremos. Y entonces, claro, no le daban títulos del mundo, todos los campeones del mundo de aquella época eran de la mafia. Con lo cual, el tío sí que tenía que hacer, bueno, llegó a hacer hasta un título welter, imagínate, no daba el peso medio, pues hizo un título welter. Joder. Llegó a bajar contra una cosa, al final acabó ganando, pero bueno, un escándalo. Tú imagínate lo que podía ser este hombre que no daba el peso medio bajando al welter en el Madison Square Garden. Bueno, en el año 47 iría famélico. Bueno, iría famélico, o la pesa pesaba menos, o ese tipo de cosas que pasaban. Y nada, en el año 47, como contábamos, se enfrentó contra Fox, al cual ganó, y a cambio, ¿qué le supuso? Se sometió a los dictados de la mafia, que cobró $20,000, que ojo, que tampoco estaba nada mal para la época, que no estamos hablando de poquita cosa. Y a partir de entonces ya sí que pudo hacer el título del mundo por fin, que lo hizo en el año 49 contra un grandísimo boxeador, viejo conocido nuestro, marido de amante de Edith Piaf, que era Marcel. Ay, se me acaba de pirar, Marcel, tío. Marcel Cerdán. Marcel Cerdán, tío. Estaba pensando en Edith Piaf y se me ha ido. Qué fea era la tía, macho. Y entonces se me ha ido con esa imagen brutal, tío, se me ha ido el nombre. Marcel Cerdán, tío, ese señor, el boxeador de Marruecos. Bueno, francés, pero mal. Al que tumbó en el primer asalto. Lo tumbó en el primer asalto, luego Marcel Cerdán se levantó y en el estilo de la Mota. Por eso le llamaba el toro salvaje, cabeza hacia abajo y a derribar árboles. Hay que recordar que la Mota no era un gran pegador. En ningún caso, o sea, la Mota era un pegador más bien malo. Lo único que era un gran encajador. Era un gran encajador, y los caos que tuvo, que no fueron muchos, de las 83 victorias, pues hizo 30 y picos caos. O sea, no era el en una categoría que ya es su identidad, que es el peso medio, y sobre todo él, que estaba por encima de ese peso. Era sobre todo por acumulación de golpes. Y el tío fue a por Cerdán, y al final, en el décimo asalto, la esquina de Cerdán dijo que no salía, alegando que tenía una cosa en el hombro. Hemos hablado de este tipo de cosas raras también nosotros aquí, sí, de tíos que se lesionan cuando no deben, ese tipo de cosas. Y nada, entonces se apalabró la revancha para meses después. Para meses después, sin poner, bueno, era la revancha, pero sin que la Mota pusiese el título en juego. Con lo cual, se apalabró para... Esto me parece que fue al final de año, pues para principios del año siguiente. Y lo que pasa es, Marcel, de vuelta a Francia, se estrelló en su avión en las Azores, murió y no se pudo hacer. Una de las causas de la depresión de Edith Piaf, por cierto. Joder. La muerte de Marcel Cerdán. Y de repente, pues se vuelve a cruzar Sugar Ray Robinson. Se vuelve a cruzar Sugar Ray Robinson, en el que el 14 de febrero del año 1951, que fue ya su última pelea, en la que fue conocida la pelada, la matanza, sí, joder, vaya tela, qué bonito, esto se va a recordar, la matanza del día de San Valentín. El combate del año, y la próxima vez que alguien le pregunte qué va a tomar, respóndale lo que todo el mundo: Pabst Blue Ribbon. Estos golpes de la mota hablan por sí solos. Han peleado 5 veces entre ellos desde 1942 a 1945. Dista de ser un combate a la altura de un campeonato de los medios. A pesar de sus esfuerzos, la mota no consigue derribar a su contrincante. Él ya no va a poder hacerlo. De la mala suerte, la campana a punto de sonar y los contendientes están siendo asistidos por sus preparadores. Robinson está castigando duramente a la mota. Le golpea una y otra vez. Lo tiene acorralado. La mota se encuentra en un auténtico callejón sin salida. Robinson está colocando golpes muy precisos en uno de los más feroces ataques que hemos presenciado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Robinson, aparentemente cansado, ha golpeado sin cesar a la mota, haciendo que este se tambalee apoyándose en las cuerdas. ¡Vamos, Ray! ¡Vamos, vamos, Ray! Bueno, ahí sorprendente la actuación también de Robert De Niro. Bueno, Robert De Niro, que para meterse ya no solo en el papel, sino de forma física, le entrenó el propio Jake LaMotta durante el rodaje de la película en el año 1985. Bueno. Estaba y él luego, yo tengo el making of, cualquier día te lo dejo. Y Jake LaMotta le decía que ese muchacho, refiriéndose a Robert De Niro, podría haber llegado a pelear a un nivel pues de campeonato amateur, un Golden Globes, una cosa de estas. Sí, no hay más que verle cómo estaba ahí. Sí. Forma física brutal. Fuerte, sí. Bueno, pues esta es la matanza, una del extracto de la matanza del día de San Valentín. Bueno, recuerda qué película es esta también. Esto es Toro Salvaje. Es Martin Scorsese, año 1985, elegida la mejor película de la década de los 80. También hay que recordarlo, en el año en que yo nací. Y ganadora, pues no ganó muchos Oscars, ganó un montaje, una cosa de estas raras que no le importa a nadie, salvo al que lo gana, sí. A su familia posiblemente tampoco le importa demasiado, y ganó, bueno, Robert De Niro evidentemente ganó el papel al mejor actor, con Joe Pesci de secundario, que hacía del hermano y promotor, bueno, manager de él, y bueno, y ya vueltos a la realidad, hay que decir que la mota estaba pasando una época fatal, pero fatal. Tenía problemas de celos, era un celoso patológico. De incluso se llega a decir en la película, él mismo lo cuenta en el libro Jake LaMotta, en el que se basa Toro Salvaje, que a Marcel Cerdán fue a machacarlo, por eso cayó en el primero y le fue persiguiendo hasta el décimo, porque su mujer hizo un comentario: ¡ay, qué guapo es! En aquella época, Marcel Cerdán era como el Beckham de esta época, y eso se refleja en la película. Aparece también en el libro, luego ya interpretaciones las que cada uno quiera. Pero vamos, también es cierto que Jake LaMotta, Toro Salvaje, hay muchos combates, eso se ve perfectamente, que se deja pegar para enfadarse, sublevarse e ir a por el otro. O sea que el tío... No le fue mal tampoco. El tío muy comedido no era, no, mal no le fue. Elegido como el 52 mejor boxeador de la historia. Y entonces la matanza del día de San Valentín, bueno, su Barry Robinson, el mejor boxeador de la historia. Para que no le haya quedado claro, por supuesto. Para que no le haya quedado claro. Y si no quieren, bueno, podemos organizar aquí un debate brutal. Sí. Y la mota lo que dijo, ya hay que recordar que había peleado 5 veces anteriormente, había ganado la primera, las otras 4 las había perdido, jamás le había tumbado, y esta vez Jake LaMotta volvió a decir que no le iba a tumbar. Los golpes de Ray son terribles, demoledores. ¿Por cuánto tiempo va a soportarlos LaMotta? No hay hombre que pueda aguantar semejante castigo. La pelea se ha detenido a instancias del juez árbitro Frankie Sicora. El público se ha puesto en pie electrizado y aclama enfervorecido a Robinson después del durísimo castigo al que ha sometido a Jake LaMotta. Una auténtica paliza de muerte. Y a pesar de lo que todos ustedes han podido ver, LaMotta no quería abandonar. Quería seguir. Ray. Yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes? No me has derribado. Mírame. En el decimotercer asalto, el número de la mala suerte, como les decíamos a ustedes, el campeonato del mundo ha cambiado de manos. Como pueden ver, un campeón plenamente derrotado. Y ahora estamos aguardando el fallo que anunciará oficialmente el portavoz Eddie Flynn. Entonces subiremos al cuadrilátero e intentaremos ofrecer para todos ustedes una breve entrevista con Ray Sugar Robinson. Y Ray ganó. Ray ganó, pero a Jake no le tumbaron. A Jake no le tumbaron y hasta tal punto que años después abrió su propio club, no le fue demasiado bien, se hizo monologuista, que era un verdadero cachondo. Ahora recordaremos una frase. Y a partir de entonces, ahora lo que se es, escribió su libro en el que se basa la película. Y ahora pues es un hombre, un conferenciante de éxito, entrenador también de mucho éxito. Y ya para que veáis cómo era el Jake LaMotta al que nunca tumbarían, y luego el monologuista. En su preguntado ya por sus 6 peleas contra Sugar Ray Robinson, al tío dijeron, oye, has peleado muchas veces contra Sugar Ray Robinson. Dice, ¿qué tienes que decir a esto? Dice, mira, he peleado tantas veces contra Ray, o contra Sugar Ray, que no sé cómo no tengo diabetes. Bueno, y aquí estábamos escuchando la banda sonora de Toro Salvaje con este gran Jake LaMotta. Nos vamos a despedir. Antes quiero nombrar algunos nombres de gente que está votando para lo del Lobo del Mes. Agradeceros a todos que estéis votando, porque quieras que no, para nosotros es un orgullo saber que hay gente que, y un honor desde luego, que estéis votando. Cada día nos llegan más votos. Bueno, voy a leer unos cuantos. No todos, porque si no estaríamos aquí un buen rato. Pero bueno, Hunter, S. Tyler, Iván Gómez Díaz, Fernando Díez Nicolás, Francisco Javier García Abad Borrego, Gitano Americano, Alfonso Feal, José María Pérez, Manuel Ruiz Vara, Eduardo Sempere Borrego, Isabel Masaje Deportivo Terapéutico, Benji Fernández, José Pascual Díaz, José Alicante Taxista, Adri García, Mera Mera, Francisco Rodríguez, Fernández. Este Francisco Rodríguez Fernández me ha gustado mucho su voto. Lo desvelaremos la semana que viene. Bueno, de hecho, Javier quería que ganase ese. Es el único que no es español ni residente en España. Bueno, se va a saltar la torera, pero este tío vale mucho, ¿eh? Eso es. ¡Qué crack! ¡Qué crack, qué crack! Y bueno, con esto quiero repetir una vez más. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos. Igualmente, muchas gracias y un saludo a todos. Y bueno, buenas noches. Para los que vayáis a salir, tened cuidado. Y muchas gracias por estar siempre ahí. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. It's a fight, it's a fight. Head, bust him, head, bust him. It's a fight, it's a fight. Head, bust him, head, bust him.